36. Todo, por otra parte, le sonreía. Su situación cada día era más propicia. Los quebrantos sufridos en su fortuna, el vacío dejado en ella por los gastos insensatos de una vida de desorden, poco a poco se colmaba. En el tiempo transcurrido había logrado cancelar la hipoteca de su estancia. Con el aumento de las haciendas en ese año y el producto de las lanas que estaba almacenando ya, esperaba poder dejar asegurada la fortuna de su Andrea y, libre de preocupaciones enojosas, consagrarse por completo a la educación y felicidad de la chiquita. ¿Quién sabe? Después, más tarde, iría a Europa, se establecería en París, la pondría en el Sacré-Cœur. Pero como si entre las leyes ocultas que gobiernan el universo existiera una, bárbara, monstruosa, exclusivamente destinada a castigar por el delito de haber gozado alguna vez, el sueño acariciado por Andrés no debía tardar en disiparse, convertido en una ironía sangrienta del destino.